Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comenzamos una nueva edición de Mundofonías. Es la primera edición de este 2025 que acabamos de estrenar. Os volvemos a desear todo lo mejor para este año, como ya hacíamos en las postrimerías del recientemente abandonado año 2024. Os lo deseamos a vosotros, a ustedes, a vuestros seres queridos y, por supuesto, a la humanidad, y que empiece también, bueno, pues a ir, a caminar hacia otra dirección, que empiecen ya a terminarse o que se acaben ya definitivamente guerras, matanzas, injusticias, etcétera. Lo deseamos de todo corazón, y lo que podemos hacer desde aquí es aportar un granito de arena musical para hacer que este mundo sea un poquito mejor. Y en este caso toca repasar la primera lista del año, del mes de enero del 2025 concretamente, de la Transglobal World Music Chart. Como sabéis, esa iniciativa que reúne a divulgadores, a difusores de estas músicas con raíz de todo el planeta que provienen de todos los continentes, como las músicas que aquí suenan. Y ya tenemos, como digo, la Transglobal World Music Chart de enero, que iremos repasando pues a nuestra manera, un tanto saltarina y juguetona, escuchando algunos discos que ya habíamos oído, como este que acaba de sonar, y otros que sonarán por primera vez en esta edición de Mundofonías, que por cierto es el programa que presentamos a Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través de ese medio centenar de emisoras que lo difunden por toda la galaxia. El nombre del grupo que acaba de sonar es Jam, de J-A-M, con un signo de exclamación al final. Ya sabéis que todos los nombres de los artistas, los títulos de canciones y álbumes los tenéis todos en nuestra web mundofonías.com, por si os entra la duda o si queréis buscarlos para comprar el disco, buscar más información, etcétera. Pues bien, este grupo que se conforma a partir de la alianza musical de dos guitarristas, el neerlandés Joe Pelt y el maliense Bunali Traoré, nos ofrece un disco con ese mismo título, Jam, que es la presentación del proyecto y que entra en la Transglobal World Music Chart en el puesto número 35. Lo escuchábamos con esta pieza titulada Ganda. Saltemos del puesto 35 al 30 con otro dúo, también compuesto por un músico europeo, en este caso sueco, el pianista Jan Lundgren, y un músico de otra ubicación geográfica, en este caso un guitarrista, también como los dos anteriores, pero de Brasil, Yemandu Costa. Ellos se han juntado en este disco Inner Spirits, espíritus internos, para hacer piezas como esta, llamada Hanna. Thank you. Oíamos Hanna, composición de este artista, uno de los dos, de Jan Lundgren en concreto, pianista sueco, en este disco con piezas, algunas de ellos dos, de él, de Yamandú Costa, que es su colega en este disco, también de algunos otros autores, como Luis Bonfá o Antonio Carlos Jobim. Como decíamos, un pianista y un guitarrista se juntan para hacer este trabajo, Inner Spirits, espíritus interiores, en el que nos muestran esa complicidad, esa especial química entre ellos. Pues después de dos dúos vamos con un trío, vamos subiendo la apuesta aquí en Mundofonías, y bueno, es broma porque en realidad disfrutamos con la música hecha con estilo, conocimiento y corazón, ya sea un solo artista o sean un montón. Pero aquí a quien tenemos es a un artista japonés que sin embargo tañe un instrumento del Asia Central, el rubab afgano. Él es Kengo Saito, con su proyecto Japanistán Trio, que se completa con un músico francés que toca un instrumento japonés, la flauta shakuhachi. Él es Suizan Lacoste, y un artista persa, que este sí, toca instrumentos persas, las percusiones tombak y daf. El disco del Japanistán Trio, Dus Errans, Dulce Errar, Dulce Vagabundear, se coloca en el puesto número 28 de la Transglobal World Music Chart, lo edita el sello Felmai desde Italia, y de él escuchamos esta pieza con título en francés, Le Dernier Chant des Oiseaux, el último canto de los pájaros. Thank you.

danser, à danser, à danser, à danser, à danser, à chauffer, à chauffer, à chauffer, à chauffer, à danser, à danser, à danser, à danser. Burkina Faso, on y va! Continúas en Mundofonías. Después de escuchar a Japanistán Trio, hemos seguido repasando algunos de los artistas de los discos presentes en Transglobal World Music Chart del primer mes de 2025. Hemos llegado hasta el puesto 22 para escuchar esta combinación de artistas de Burkina Faso y de Francia. De Francia concretamente es Clotilde Rulot, flautista, compositora, maestra, y se ha juntado en este proyecto que nació ya en 2019 con varios artistas de Burkina Faso, Mbobo Dieluaso, porque allí se encontraron ella y con Abdoulaye Traoré, Kanasoe Boubacar Djiga y Akil Nakulma. De este encuentro surge este disco llamado Kananaye, que quiere decir no va a ser fácil, algo así como la travesía no va a ser tranquila, pero va a ir bien. De los estupendos músicos de ese proyecto, pues bueno, yo destacaría a ese gran balafonista Kanasoe, que ya conocíamos de sus proyectos individuales. Vamos a continuar y además con más sonoridades del África Occidental. En este caso nos visita Dogo du Togo, desde Togo, como su nombre artístico indica, con la Alaga Beat Band. Desde el puesto número 20 de la Transglobal World Music Chart nos presenta este disco, Avude. Lawanu sende mele wasio, Desde Lomé, la capital de Togo, nos llega la música de Dogo du Togo, con su grupo de Alaga Beat Band. Es el nombre del sonido que él también propugna, ese ritmo Alaga, que se plasma en piezas como la que acaba de sonar y que forma parte de su nuevo trabajo titulado Avude, esta pieza llamada África. Es un disco que, como todos los que están sonando en esta edición de Mundofonías, se sitúa entre los mejores de la Transglobal World Music Chart de enero del 2025, concretamente en el puesto número 20. Y en el puesto 18 encontramos un grupo que llega desde Córcega, esa isla ahí en el Mediterráneo, ese punto, ese enclave, uno de esos enclaves tan disputados a lo largo de la historia, en el que han dejado muchos pueblos su herencia cultural, y así se traslada a la música, por supuesto. Y aquí tenemos el último disco del grupo La Alba, un grupo masculino en que la presencia de la polifonía es muy importante, pero no solamente, también tienen varios instrumentos con los que hacen piezas muy bonitas, como la que da nombre a este disco, que se llama Igrili, los grillos, y está en el puesto 18. Thank you.

Continuamos en Mundofonías con el repaso a la Transglobal World Music Chart. Como veis, es un repaso como solemos hacer, saltando un poquito alegremente por toda la lista, para, entre otras cosas, presentar nuevos trabajos musicales como este que nos acerca la capela Zevzi Warszawa. Dicho así, a mucha gente no le sonará, a pesar de conocer al grupo, porque internacionalmente se dio a conocer con el nombre de Warsaw Village Band, que sería la traducción al inglés de su nombre en polaco, algo así como la banda de pueblo de Varsovia. Este disco viene firmado por ellos, Capela Zevzi Warszawa, o Warsaw Village Band, junto con el colectivo Wasaweki, que reúne a una serie de productores e instrumentistas que incorporan también esos elementos electrónicos a la música del grupo polaco, que se sitúa con este disco titulado Sploty, título que aparece también traducido al inglés Twines, es decir, cordeles, hilos, en el puesto número 13 de la Transglobal World Music Chart de enero del 2025. Pues Juan Antonio, érase una vez un disco. ¿Ah, sí? Sí, se llama así, érase una vez. Ah. Pero en árabe. ¿Y cómo es? ¿Cómo es? Kan Yamakan. Ah. Y es así como se llama el disco de esta artista franco-argelina, cantante, chelista y compositora, que se llama Nesrin. Ella vive en Francia y es como una cerezade de los tiempos actuales, y con su música está en el puesto número 12 en Transglobal World Music Chart. Oímos la pieza Sortilège. Je t'ai pris sur le fait à oublier de me plaire. Le bonheur sous nos fenêtres, mais la magie s'en est allée. J'ai bu, j'ai crié, sûrement déraillé, car dans le fond je voyais le sortilège se taire. حبيبي في حبنا سوا يا حبيبي حياتي يا عمري احميني Les illusions se lassent, avec elles mes émotions les plus vastes. Y a rien de plus triste que de voir les vérités qui s'y cachent. Habibi, fi hubina sawa, ya habibi hayati ya umri, ahmi. Je m'arrête, vis ce que je suis. Je m'entête, ressens ce que j'ai vécu. Je m'obsède, apprends à vivre, à me voir vivre. Je ne t'éclairerai plus, je tremble. Nous ne danserons plus ensemble. Oíamos la música de Nesrin, esta artista franco-argelina afincada en París, con estas inspiraciones de Los cuentos de las mil y una noches, por ejemplo, dentro de este disco, Kan Yama Kan, en el que ella canta en árabe, francés e inglés. Y que, como decíamos, ocupa el puesto 12 en Transglobal World Music Chart, la primera lista del año 2025. Y es un disco que firma el sello ACT o ACT, al igual que el segundo disco que hemos escuchado en esta edición de Mundofonías, el de Jan Lundgren y Yamandú Costa. Y bueno, enhorabuena a ACT Music porque no solo estos dos discos, sino un tercero también ha colocado en esta Transglobal World Music Chart de enero del 2025. Un disco que no hemos escuchado en esta ocasión, pero sí en programas anteriores como el de Peter Somua. Continuamos con el repaso de esta afamada y prestigiosa lista. No lo digo yo, bueno, sí lo estoy diciendo, lo reconozco, pero oye, es que también lo oigo decir por ahí, ¿no? Por algo será. Lo cual, pues quieras que no, nos llena de orgullo porque es una iniciativa que inauguramos y lanzamos desde este programa, quienes lo hacemos, Araceli Chigán y Juan Antonio Vázquez, en conjunto con nuestro compañero Ángel Romero de World Music Central, que se encuentra en los Estados Unidos. La Transglobal World Music Chart, que por cierto, en este año cumplirá 10 añitos de vida y lo celebraremos por todo lo alto. Pero eso será allá hacia el mes de octubre, todavía estamos en enero, y esa es la lista que estamos repasando. Y continuamos con otra artista, con algunos puntos en común con la artista anterior. Viene del mundo árabe y también está instalada en Francia. Christine Zayed, artista de origen palestino que vivió en su tierra hasta su adolescencia. Bueno, pues ya sabéis cómo está la situación allí, cómo está sufriendo el pueblo palestino. Y finalmente tuvo que irse a un país como Francia donde poder desarrollar su carrera musical con relativa normalidad. El disco se llama Kama Kuntu, Lo que yo era, y de él vamos a escuchar su interpretación de este poema Safar tu separación del autor palestino Hussein al-Barghouti con Christine Zayed cantando y tocando su instrumento, la cítara Kanun, en compañía de Pierre Fassini cantando y tocando el bajo. حملوا الهوى بس Aquí teníamos a Christine Zayet con su disco de presentación en solitario, titulado Kamakuntu, lo que yo era. Se sitúa en el puesto número 7 de la Transglobal World Music Chart y en él colabora con diversos artistas de la escena francesa, de diversos orígenes. Por ejemplo, aquí teníamos a Pierre Frassini, es el artista que le acompañaba al bajo y con la voz, a Christine Zayet, que tañía la cítara canún y cantaba en esta pieza Safartu, que abre su disco Kamakuntu. Y llega ya el momento, querida Araceli Tzigane, de desvelar cuál será. El número uno. El número uno. Vamos a ponernos interesantes. Te voy a dar algunas pistas. Es que siempre gritamos y decimos, ¡el número uno! Pues no, hoy no. No, imagínate que vamos pues a un bosque nórdico. Qué miedo, qué frío. Con la nieve cayendo. Uf, y sí. Habrá que ir abrigadito. Solo se oye algún búho de vez en cuando. No, no sé si hace así, pero mucho. Sí, hace así el búho. Sí, algo así, ¿no? Si escuchas mucho, mucho, mucho. ¿Qué? Oyes hasta los copos de nieve caer. Pop, pop. Bueno, creo que son más sutiles. Bueno, pues con esta introducción os diremos que el número uno es... ¡Dilo ya! La artista Sami, de Noruega en concreto, en su caso, Mari Boine. ¿Qué es esto de Sami? Lo hemos mencionado muchas veces aquí en Mundofonías. Ellos son un pueblo indígena de los países nórdicos, que se conoce también como Lapón, y que están repartidos entre Noruega, Suecia, Finlandia y Rusia, y cuya cultura ha sido oprimida desde el siglo XVII. Una de esas historias que vemos aquí en Mundofonías y que de alguna manera estas músicas nos traen de vez en cuando este tipo de historias, porque al final trabajamos con las músicas que son la destilación de la cultura y la historia de los pueblos. Así que este es el caso del pueblo Sami y esta artista, además, Mari Boine, es uno de sus referentes. Tiene una trayectoria pues casi ya 40 años. Su primer disco es de 1985 y ahora en este nuevo disco llamado Alba, un lugar para la reconciliación, y esto de Alba significa algo así como energía o la fuerza del querer, es una reflexión de su vida personal y de lo que es la lucha como activista cultural y la soledad que a veces impone este camino. Pues hemos elegido la pieza Danso Fal Mu Bakaran, que quiere decir sigue bailando Bakaran, y le damos la enhorabuena a Mari Boine por estar en el número uno de esta primera Transglobal World Music Chart de 2025. Así que con la música Sami de Mari Boine, desde los confines norteños de Europa, despedimos la edición de Mundofonías que estáis escuchando. Como siempre, aquí estamos Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través del medio centenar de emisoras que difunden este programa por todo el universo conocido, en continua y acelerada expansión. Recordad nuestra página web mundofonías.com, nos tenéis en Facebook, en Twitter, en Instagram, en nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com, y esperamos que también en vuestros corazoncitos. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. ¡Salud!